Hola, buenos días, bienvenidos a este programa, a este radio podcast desde la Escuela Freetime, escuela activa en el pueblo de Saldaña de Burgos, con estos niños y niñas de primaria, niños y niñas que van a sorprendernos con un programa sobre la historia de la música, maestros y maestras de la música, de este arte tan milenario que han estado trabajando. Y vamos con los participantes de esta Escuela Freetime, y aquí va el primero de ellos. Hola, bienvenidos y bienvenidas a Viajando por la Historia de la Música. Hoy vamos a emprender un viaje por el tiempo para descubrir cómo ha evolucionado la música occidental desde la prehistoria hasta nuestros días. Conoceremos los principales periodos musicales, cómo sonaban, qué instrumentos se usaban y quiénes fueron algunos de sus grandes compositores y compositoras. ¡Empezamos! Hay muchas teorías sobre el origen de la música en la prehistoria, relacionadas con la imitación a la naturaleza o el lenguaje verbal. Como los primeros y más importantes instrumentos musicales son el cuerpo y la voz, se deduce que la música nace como una necesidad expresiva y comunicativa a través del canto, de la percusión corporal y la percusión con elementos de la naturaleza. Existen restos arqueológicos de instrumentos en el Paleolítico, como las flautas de falanges, y en el neolítico como tambores de mano. Como es lógico, nadie sabe cómo era la música en la prehistoria, pero aquí en Burgos tenemos un compositor, Neonymus, pretende imitar la música de aquella época. La música de las civilizaciones más antiguas, Mesopotamia, Egipto, Grecia y Roma. Hace 6.000 años, la música en Mesopotamia estaba ligada a la religión con una mentalidad animista. Utilizaban instrumentos como arpas, liras o tambores. En el país del Nilo, la música se practicaba en el templo, en la corte y el pueblo. Las cámaras funerarias han ofrecido una información muy valiosa sobre la música en la época. Gracias a las ornamentaciones pictóricas, jeroglíficos, instrumentos que se han conservado como ofrendas fúnebres. Algunos de los instrumentos que se utilizaban eran las arpas arqueadas, el laúd, tambores y trompetas. Hace más de 2.000 años, en Grecia y Roma, la música ya era parte de la vida diaria. En los teatros, las ceremonias y hasta en los deportes no existía el papel pautado, así que se transmitía de oído. Se usaban instrumentos como la lira, la flauta y el aulós. La música era sencilla, pero muy importante en la educación y la filosofía. La música griega sentó las bases teóricas de la música occidental. El epitafio de Sequilos es la primera obra de música completa que se conoce. Está grabada en mármol, iniciando la letra, melodía y duración. Os ponemos una interpretación actual del mismo. Ικόν ηλίθος ημί. Τίθις ημί σίκυλος εν θαμνήμις αθανάτου σήμα πολυχρόνιον. Thank you. La música en la Edad Media se manifiesta en tres ámbitos distintos: en los monasterios o catedrales, en los castillos o palacios y en las plazas de las villas. Monjes, trovadores y juglares dieron vida a la música en esta época. La música estaba asociada a la religión y los monasterios, verdaderos centros del saber y la cultura. Un monje llamado Guido de Arezzo dio nombre a los sonidos a partir de la primera sílaba de un himno de a San Juan Bautista. En los monasterios surgió el canto gregoriano, que era menódico, una sola voz y se acopela sin acompañamiento instrumental. A partir del canto gregoriano se va a desarrollar la polifonía o canto a varias voces. ¿Qué mejor manera de saber cómo suena el canto gregoriano escuchando un fragmento? Ut annunciatum est per carine, hodie apparuit in Israel, per Mariam virgine vex natus vex. Ella, virgo deum genuit, o divina voluit clemens, in Bethlehem natus est, et in Jerusalem visus est, et in omnem terram honorificatus est rex Israel. Alfonso X el Sabio, rey de Castilla y León, fue un gran impulso de la música y creador de las Cántigas de Santa María. Se rodeó de excelentes músicos de las tres religiones, judíos, musulmanes y cristianos. En la música profana era interpretada por trovadores y juglares. Los trovadores componían sus propias canciones y solían pertenecer a la nobleza. Los juglares llevaban una vida ambulante y actuaban en las plazas y calles para ganarse la vida. Somos el grupo Reverencia, los juglares con más paciencia. Otras horas en las plazuelas se requiere nuestra presencia. Somos el grupo Majestad, trovadores de calidad. A todas horas Castillo, desde la presencia solicitará. Damas y caballeros, nobles, mujeres y reyes, vayan y se divierten hasta que la noche los duerme. En el siglo XV, en Europa se producen grandes transformaciones sociales, culturales y religiosas que dan lugar a una nueva época, el Renacimiento es la época de la llegada de Cristóbal Colón a América de la Imprenta. Vuelve el interés por el esplendor de la cultura de los griegos y los romanos, retomando sus principios estéticos a través del humanismo. Es la etapa conocida como la Edad de Oro de la música española. Se usaban instrumentos como el laúd, la viola, la gamba y el órgano. Fueron muy importantes autores españoles que componían para órgano como Antonio de Cabezón. Durante el Renacimiento, las mujeres apenas tenían oportunidades en el campo de la música. Sin embargo, hay varias que logran alcanzar la fama, como Magdalena Casulana. El barroco coincide con la colonización del Nuevo Mundo y el auge de los gobiernos absolutistas en Europa. En el barroco, la música se vuelve muy expresiva y decorada. La época del barroco se caracterizó por el desarrollo de un arte que buscaba la perfección. La música era adornada y creativa. Por encima de todo, procuraba causar asombro y maravillar al público. Italia se vuelve el centro musical de Europa. Fue la edad de oro de la música. No había acontecimiento social en el que no estuviera presente. Si no había evento para celebrar, lo creaban, ya fuera en una iglesia, en una sala palaciega o en un teatro. Aparecen la ópera, el concierto y la sonata. Los instrumentos se perfeccionan: violines, clavecín, órgano, trompeta natural. Entre los compositores y compositoras más relevantes encontramos a Claudio Monteverdi, Johann Sebastian Bach, George Friedrich Händel, Vivaldi, Elisabeth Jacquet de la Guerre o Barbara Strozzi. Clasicismo, 1750-1820. Tras el barroco tan recargado, llegó el clasicismo. Se caracterizó por la organización y el ordenamiento musical, sin perder la libertad creativa de los artistas. Coincide con el movimiento de la Ilustración y la Revolución Industrial. El clasicismo se extendió por toda Europa, aunque Viena, Austria, fue considerada la capital musical de este estilo. Aquí todo busca el equilibrio y la claridad. La música es elegante, ordenada y con formas definidas como la forma sonata, incluyendo nuevos instrumentos a la orquesta como el clarinete o la trompa. Entre los compositores y compositoras más importantes de la época destacamos a Mozart. Érase una vez un niño genial que aprendió a tocar y a componer antes de hablar. Amadeus era en la peli Mozart para los demás. Fue con su papá de aquí para allá, sorprendiendo a reyes y a la alta sociedad y batiendo muchos récords de destreza a corta edad. A los 4 toca clavicordio, a los 6 domina ya el violín. Lee la música a primera vista, improvisa como John Coltrane. Érase una vez un niño genial y su padre un espabilado de manual. Giran años por Europa, lucir del chaval, por las cortes de Múnich, París, Londres y La Haya, y en su Austria natal embelesó al emperador. En Versalles los Mozart tocan para el rey Luis XV. Su primer oratorio con 9 años terminó. La verdad es que la obra mozartiana hoy no tiene parangón, porque como buen virtuoso hizo de todo, ya lo veis, entre conciertos, sinfonías, misas, óperas, sonatas, arias, sumaron 626. Trabajo muy fuerte, pianoforte, y a Johann Sebastian Bach, que era tan bueno que tocaba su teclado sin mirar sus partituras manuscritas, las hacía sin tacheros, hizo muy famoso un rockstar. Pero como pasa hoy en día en nuestras redes sociales, Mozart tuvo también algún que otro hater, un compositor coetáneo suyo llamado Antonio Salieri, pero esto nunca se pudo demostrar. El caso es que si ves la película llamada Amadeus allí, Salieri es la reencarnación del mal, y si le tachan de ser un indeseable, envidioso impostor que lleva al pobre Amadeus a su final. ¿Qué se puede decir que no se haya dicho de Mozart? Que su música cura el alma y mueve el corazón, que su obra es la piedra angular del clasicismo, y que fue una gran pérdida lo joven que murió. Y aunque el hombre trabajó siempre de sol a sol, sufrió sus penurias, y aunque Mozart nunca estuvo en Estambul, esto que hoy es la marcha turca es sonata la mayor rondó. Y otros como Haydn, el padre de la sinfonía, compuso nada más y nada menos que 104 sinfonías. Y otros como Anna von D. Venecia o Luigi van Beethoven. Romanticismo, siglo XIX. Llegan las emociones. Al comenzar el siglo XIX se desarrolló un nuevo movimiento conocido como Romanticismo, coincidiendo con la Revolución Francesa. Las compositoras y compositores románticos creaban sus obras con libertad según sus necesidades expresivas. El público era cada vez más entendido y, por tanto, más exigente. Cada vez importaba menos la forma del clasicismo anterior y más el contenido y la expresividad de la obra. Gran parte de la creatividad de la música actual surge en este periodo. La música romántica expresa los sentimientos más profundos: amor, tristeza, libertad, miedo, esperanza, etc. Se distingue la música, las grandes salas de concierto y de la música de salón o cámara. Los compositores crean piezas más personales. El piano se vuelve el protagonista en las obras musicales. Entre los compositores y compositoras encontramos a Chopin, Liszt, Schumann, Brahms, Mendelssohn, Wagner, Brandy. Destacan figuras como Clara Schumann, una gran pianista y compositora, y muchas otras que empezaron a abrirse paso en un mundo dominado por hombres. En este periodo suceden la Primera y la Segunda Guerra Mundial. A finales del siglo XIX surge el nacionalismo musical. El nacionalismo musical surgió en la segunda mitad del siglo XIX. La música y el folclore de cada país se convirtió en algo muy querido. Por eso diversos músicos europeos como Dvorak, Smetana, Bartók o Falla o Albéniz en España comenzaron a incorporarlo en sus composiciones. Desde el inicio del siglo XX hasta nuestros días han ido apareciendo un gran número de estilos musicales, con elementos, diferentes culturas y características distintas. Las músicas no tienen fronteras y las aportaciones de otros pueblos y las culturas enriquecen los nuevos ritmos y hacen esta que se sienta viva. Hoy en día, las omnipresencias de la música en nuestras vidas es incuestionable. Los nuevos soportes musicales y los medios de comunicación han conseguido que la música esté presente en todo lo que nos rodea. La música explora nuevos caminos, se rompen muchas reglas y se mezclan estilos. Aparecen el jazz, el blues, el rock, la música electrónica y también nuevas formas de música clásica. Los compositores y compositoras experimentan con sonidos, silencios y ruidos y nuevas tecnologías. No he sabido trobar el moment per sincerar-me, ni la manera d'avançar. M'he trencat a cada pas sense pensar-m'ho. M'he fet mal per ser capaç d'imaginar. No vaig veure les senyals mentre esperava, perquè el cel em va remoure la veritat. He après que callar-se les paraules, per molt que tinguis ganes, és el que et farà avançar. I vaig cagar-la, idealitzant-te, sense pensar ni escoltar la gent. I vaig cagar-la, imaginant-te amb la foguera vora el mar sense res més. Potser he perdut el temps per no viure el present. Jo m'he trencat les ales per entendre lentament. Ara el que et toca, sense resposta, és agradar-me i no fer l'idiota. Potser he perdut el temps per no viure el present. Jo m'he trencat les ales per entendre lentament. Ara el que et toca, sense resposta, és intentar agradar-me i parar de fer l'idiota. No he sabut trobar el camí, jo ja t'ho vaig dir. Vas trobar-me perdut enmig de les nits fredes. Me sé com pujar el Puigmal enmig d'una forta tempesta. I ara no sé com guiar-me amb les estrelles. M'has ennuvolat i ara no em deixes veure. No sé com tornar, hauré d'improvisar i baixar per la tartera.